7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en vivo al aire por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Y bueno, ya está ella en nuestros estudios. Qué lindo conocerla personalmente, ¿no? Después de tantas entrevistas telefónicas. Lo bueno es ya poder compartir entrevistas en piso. Así que muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí. Estoy haciendo referencia a Silvia González, presidente de la Fundación de Estrellas Amarillas. ¿Cómo andás, Silvia? Buen día, bienvenida. Bien, muy contenta y bueno, viendo lo lindo que está acá, cómo han ampliado y bueno, y el staff de gente que tiene, que tienen la verdad gente maravillosa. Estoy viendo un montón de amigos, así que me imagino que las más felices ustedes, ¿no? Porque tener buenos colegas para trabajar es lo más. Por supuesto. Bueno, Silvia, muchas cuestiones para ir conversando, ¿no? En esta entrevista, pero bueno, vamos a arrancar con que fueron recibidos, ¿no? Desde la Fundación, por supuesto, por el Ministro de Educación de La Pampa, Pablo Maccioni, con el objeto de, bueno, entablar conversaciones, ir dialogando sobre distintas actividades en torno a las charlas, me imagino, viales, ¿no? Sí. En realidad nosotros queríamos tener esta reunión con Pablo, la tuvimos el año pasado, porque bueno, una de las cosas que la Fundación más estuvo insistiendo durante mucho tiempo es la necesidad de que necesitábamos que La Pampa adheriera al plan de alfabetización de educación vial que estaba brindando la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que bueno, finalmente el año pasado firmaron a mitad de año, se firmó este acuerdo, donde ¿qué es lo que prevé esto? Preveía una capacitación intensiva a docentes de nuestra provincia y la posibilidad de contar con los nuevos materiales que hay de educación vial para los docentes para poder realizar la, digamos, después la tarea en las escuelas. Nosotros sabemos que si bien la Ley Nacional de Tránsito desde el año 98 en el artículo 9 te dice que la educación vial debe ser obligatoria en los tres niveles, lamentablemente ustedes son pequeñas, pero me imagino que no van a haber tenido nunca educación vial en sus escuelas. Y bueno, es un artículo que hace que nuestra ley sea reconocida a nivel internacional y es un artículo que no se cumple, que nos garantiza la educación. La educación vial, por ejemplo, en muchos países del primer mundo está. Como lo tenemos nosotros en la ley, ellos desde que comienzan jardín de infantes hasta que terminan, y es más, en los ciclos universitarios se sigue brindando el tema de educación vial. Está considerada como muy, muy importante. Bueno, volviendo a nuestro terruño, logramos que el año pasado La Pampa adhiriera, se lograron brindar estas capacitaciones a los docentes, que nosotros insistimos muchísimo que sea con puntaje, porque bueno, sabemos que el tema del puntaje, cuando se hacen capacitaciones, es lo que más estimula a muchos a muchos docentes a tomar estos conocimientos. Y ahora nos faltaba, digamos, la parte que, bueno, en ese momento los libros no estaban. En noviembre llegaron los tres libros de educación vial para los tres niveles, pero sabemos que antes se daba al Ministerio de Educación, ahora se da escuela por escuela. Pero estamos viendo que muchas escuelas, por ejemplo, de Santa Rosa no han llegado, estamos haciendo un relevamiento. Y también hablando con el ministro, porque queríamos saber, nosotros sabemos que más de 400 docentes hicieron esta capacitación, queríamos saber quiénes eran ellos, dónde están, para que poder potenciar a todos esos docentes, o por ejemplo, escuelas, las escuelas que mayor número de docentes hayan hecho la capacitación, apuntar la fundación ir a ese lugar para que después se pueda trabajar, ¿no? Porque ¿qué nos pasa a nosotros como organización? Hace 14 años que venimos dando charlas en las escuelas y te pasa que vos vas, das, generás toda una movilidad en el estudiantado porque nuestro tema es un tema muy fuerte, muy... Y después no se continúa trabajando la temática, ¿no? Entonces, ahora queremos hacer las cosas más focalizadas, ya teniendo en cuenta de que sabemos quiénes son los... mañana vamos a saber quiénes son los docentes, porque mañana vamos a tener una reunión con un área que no sé, que les comento que también es única casi en el país. Nosotros tenemos en el Ministerio de Educación de La Pampa un área que se llama Políticas del Cuidado, donde hay docentes o personas con estudios elevados que están ahí como técnicos, que son los que bajan los contenidos de la ESI y de Educación Vial. Mañana nos vamos a reunir con este grupo de técnicos ¿Y por qué comento esto? Porque esta área así, que ustedes conocen que tenemos acá en La Pampa, sí, casi en ningún lugar del país hay, dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces esto a nosotros también nos facilita, porque tenemos estas personas que están especializadas en esto y que son las que saben qué docentes han incorporado estos conocimientos, qué escuelas están trabajando educación vial, qué escuelas hay que por ahí fortalecer o no. Entonces, esto nos va a permitir a mañana nosotros como organización ir y decir, bueno, vamos a estos lugares, a esto, o sea, generar una digamos, una dinámica y optimizar los recursos, ¿no? Porque esto es lo que yo digo, tenemos que en todo tratar de optimizar los recursos y más en el tema de formación, ¿no? Que son... Sí, aparte de esto que vos decís también, ¿no? Que qué importante es cada vez que se dan, primero, nada, resalto eso que decís, de que por lo menos en mi caso no nunca tuve educación vial, salvo de interesarme, ¿no? Me acuerdo de un libro que me llevaba mi vieja, ¿no? De que, pero un librito de revistas, pero el único recuerdo que tengo después, lamentablemente no, alguna charla por ahí, pero esto que remarcás vos, ¿no? De la continuidad, sobre todo para los niños, de niñas tan pequeñitos, ¿no? Y ni hablar para el adolescente, para el joven. El trabajo con los niños para nosotros es fundamental, porque yo lo que le explicaba al ministro, nosotros somos una cosa que se llama el pacto con la vida. Cuando termina la acción que le pedimos a los chicos si se comprometen, lo hacemos a través de los payasos, con chicos que, como el tema nuestro, les contaba, hace 15 años que arrancamos. Cuando nosotros íbamos a las escuelas, se hablaba un poco de la prevención, pero teníamos que inevitablemente a veces terminar hablando de qué nos había sucedido a nosotras, y eso generaba muy alto impacto, y casi te diría de manera negativa hacia los niños, ¿no? Porque el susto, el reaccionar, por ejemplo, me viene a mí con una remera, que con Sacha, en la escuela, 7 años, generaba, viste, como un sacudón. Y dijimos, no, viste, los niños tenemos que venir y explicar esto de otra manera. Entonces fue cuando surgió la obra de teatro, que es una obra de teatro donde están los 4 roles principales que ejercemos, como automovilista, como andando en moto, en bici y como peatón. Y bueno, mostrar en estos pequeños actos, que son muy graciosos y los chicos se matan de risa y participan, todas las cosas que a veces hacemos mal, ¿no? Entonces, llevamos todo ese conocimiento a través de la risa, el juego, la interacción y qué sé yo. Y entonces, después le pedimos a los chicos que si ellos se comprometen con la vida, si nos van a ayudar, y les damos tres calcos que tienen una estrella que está sonriente y 3 que tiene una estrella que está triste, ¿no? Y se las damos a los chicos diciéndole, bueno, cuando salgan de acá, llévensela a ustedes y ayúdennos. Cuando ven al hermano que sube en la moto y sube sin el casco, no le digan nada, vayan y ponen la estrellita triste, se la pegan en la moto. Al papá, pongan la estrellita feliz y ven que cumple la normativa. Y así, ¿nosotros qué hacemos? Generamos, un diálogo de algo que no se habla en la familia, que es el tema, el tema vial, ¿no? Que va a venir el hermano y le dice, che, ¿para qué me pegaste esa cosa, ese trayecto triste? Y que el hermano le diga, mirá, te la pegué porque vi que te ibas sin casco y me da miedo que no vuelvas. Porque es lo que te dicen ellos. Ellos lo comentan, ¿no? O que nos cuentan, porque cuando se abre el diálogo hacia ellos, ellos empiezan a contar. Y sí, papá toma una cerveza y agarra el auto y nos lleva a tal lado. Y pasa tal cosa. O hablan por celular. ¿Viste? Porque el chico está muy atento a lo que hace el adulto, ¿no? Porque somos el modelo que ellos van a seguir. Y bueno, y también a ellos les gusta esto de marcarte lo que haces mal. Entonces, es como un juego que hacemos. Y también sirve para la reflexión a la familia, ¿no? Es un poco... y bueno, vamos a arrancar ahora. Arrancamos en Catriló el 16. Y bueno, hoy estuvimos acá hablando para ver cuándo empezamos... fuertemente en la ciudad de Santa Rosa, y bueno, y en una ciudad que está muy complicada en la temática vial como es Pico, también estamos pensando en poder ir ahí. Y todo esto nos convocó reunirnos con el ministro, ¿no? Uh-huh. O sea, decir, nosotros contamos con médicos que nos acompañan, profesionales y todo, para que esto sea como un disparador para que en las escuelas se trabaje, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, sí, qué sí, importante sí, sí. es la educación vial hoy en día. Ahí yo vuelvo a resaltar un poco lo que vos deciste, el tema de que, bueno, los chiquitos son una esponja, entonces son los que más saben, los que más desde edad tan temprana les tenés que enseñar. Y también está esto del diálogo con los padres, que son como que ahí ellos también son el nexo importante en lo que es también lo que es la educación vial, porque obviamente, como decís, son el modelo para los más pequeños. En los adolescentes por ahí cuesta un poco más, obviamente tenés que atraerlos desde otro, quizás otras temáticas, otros modos, pero con los más chiquitos es súper importante. Aparte, ellos ven y copian, es así. Y también está bueno los distintos programas que se crean con esto de que es lo que es la educación vial. Sí, ahora nosotros para los secundarios, nosotros siempre contamos con un equipo de raperos que nos ayudaban y nos acompañaban y que tienen música y temas relacionados con el tema de la seguridad vial. Bueno, algunos, Berti no está ahora más acá en La Pampa, pero bueno, Musa está. Vamos a ver si volvemos con Musa, con y varios de los muchachos a trabajar en las escuelas secundarias, que te digo que es el impacto de laburar con los raperos en las escuelas secundarias es fabuloso. Es fabuloso porque realmente Tijera, nosotros le decíamos Navaja era uno de los chicos que me acuerdo que lo conocí, estaba en la escuela secundaria de Crear, cuando nos conoció a nosotros, acá estaba el director de Cultura, estaba Miguel García, me acuerdo. Y hicimos una actividad del Día Internacional de las Víctimas de Tránsito y Navaja fue con un tema que nos hizo a las madres, con tres historias de tres madres que él había escuchado, ¿no? Una de una chica que, de la hija de Mirta, Forfet, la chica estaba a punto de... había cumplido 15 años, Mirta no le había podido hacer su fiesta de cumpleaños, entonces las amigas le habían preparado una fiesta sorpresa y entonces la peinaron, la pintaron, estaba hermosa y la llevaban, bueno, iban en moto a ese saloncito donde le estaban preparando esa fiesta sorpresa que ella no sabía, ¿no? Y ella, como la habían peinado tan hermosa, ella no se quiso poner casco para ir a Jessica, para que no se le arruinara peinado. Y bueno, y tuvo la desgracia, en la zona allá arriba de zona norte, un taxista que venía hablando por celular y venía manejando por celular, impacta la moto y bueno, y termina con la vida de Jessica, ¿no? Un 24 de diciembre, un día de Navidad. Entonces él cuenta todas esas historias después de otra compañera nuestra, de Mónica, que el hermano salió a andar en bici un día de neblina y se lo llevó un camión, ¿no? O sea, va contando como cada una de las historias de cada una de las madres nuestras, como y diciendo, bueno, que hay que trabajar para generar conciencia, para que estas cosas no sucedan. Y es increíble cómo le pega a los pibes. Sí, o sea, se ven ahí como reflejado. Y bueno, la verdad que nosotros es lo que más nos gusta hacer. A nosotros vamos a volver, como quien se dice, a lo que más nos gusta, que es estar con la gente, que estar en las escuelas, que es estar en la calle, como no. Y no por ahí el tema de colocar las estrellas, que es lo que más, sinceramente, es lo que a nuestra organización, a mí particularmente, cada vez me pesa más. O sea, no. Es muy, muy, muy doloroso y bueno, cada vez que las coloco digo, es tan innecesario, ¿no? Porque si se hubiera respetado algo mínimo, nosotras no teníamos que estar haciendo eso en ese lugar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Silvia, por último, bueno, estuvieron trabajando con la antropóloga Julieta Soncini, que en torno a esta nueva edición del programa de reeducación, concientización y sensibilización para condenados por siniestros viales, eso lo quería resaltar también, ¿no? Sí, muy importante este programa. Sí, este programa es sumamente importante. Lamentablemente no hemos conseguido el financiamiento, ¿no? O sea, esto, como no hay un ministro que todavía nos tome bien la posta, ni de seguridad, ni de justicia. Entonces estamos ahí con un montón de gente que además está condenada y en sus condenas dice que tienen que pasar por nosotros para esto. Y Julieta también nos asesora en todo este tema de lo que estamos hablando, porque de todo lo que estamos hablando, yo me acuerdo cuando organizamos este programa, yo tenía 12 profesionales. Lo llevamos a Buenos Aires para que lo vean, porque es único en Latinoamérica. El otro día estuve en un congreso internacional, en un congreso nacional, y hablaron de nuestro programa y de uno en Estados Unidos, únicos en América. O sea, yo estaba reagrandada ahí. ¿Y qué te parece? Sí. De nosotras. Totalmente. Y ves que no hay financiamiento. Entonces, un poco también, a veces esas cosas no se entienden, porque todo el mundo está hablando de la justicia restaurativa, vos ves los chicos que estudian en derecho en todos lados, y nosotros tenemos un programa que apunta a eso, y bueno, y estamos teniendo las dificultades para ejercerlo, para hacerlo, y encima que tenemos que las condenas están dentro de las condenas que fijan los fiscales, que ya lograr eso es muchísimo. Y bueno, cuando les comento que fuimos a Buenos Aires, les estoy hablando hace 7 años atrás, porque esto lo hicimos hace un montón de años. La persona encargada en Buenos Aires me dice, de capacitación, de la agencia, me dice: Silvia, acá tenés abogados, sociólogos, está el doctor Aguirre, que son máster, Alejandro Ocio, tenemos unos profesionales impresionantes, ¿no? Totalmente. Y nos dice, pero acá te falta un antropólogo. ¿Un qué? Le digo yo, ¿un antropólogo? yo relacionaba al antropólogo con el que busca los huesos. Totalmente, era mi visión. ¿Viste? Y me dice, Silvia, porque vos necesitas un antropólogo, y ahí me desayuné que están los antropólogos culturales, y además antropólogos viales, que hablan de que el antropólogo es el que estudia el cambio de la sociedad, o sea, es el que ve cómo y el que genera las pautas para que una sociedad pueda virar su evolución, ¿no? Y son los que estudian cómo la humanidad ha ido evolucionando culturalmente, socialmente, y por eso él consideraba muy importante la pata de un antropólogo en nuestro programa, para poder evaluar realmente si nosotros, en estas personas que eran sometidas a esto, porque son muchos meses, son muchas charlas, son 2 o 3 meses, van con se le hacen test psicológicos a las personas antes de comenzar el programa, cuando lo terminan. Y bueno, era muy importante la mirada del antropólogo para ver si estas personas realmente, junto con el psicólogo, ¿no?, hacen el clic que nosotros necesitamos, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí hace 8 años empecé a buscar antropólogos en La Pampa, y la única que encontré fue Julieta, y que bueno, desde ese entonces nos está acompañando en cada una de las cosas que hacemos, porque bueno, a partir de eso consideramos que también nuestras charlas en las escuelas, todo lo demás tiene que ser evaluado por ella, para decir, bueno, si la estamos yendo por el totalmente por el camino, camino, ¿no? Totalmente. Silvia, los tiempos en radio son tiranos, así que me encantaría seguir conversando, pero bueno, nada, seguramente vamos a estar todo el año en contacto como siempre. Nada, decirte al aire nuevamente que admiro tu lucha siempre, así que muchísimas gracias por haber venido. Yo le quiero contar algo chiquitito. Sí, por favor. El viernes, del viernes hasta el domingo, estuvimos preparando un informe para Naciones Unidas sobre la experiencia de velocidad 30 en la ciudad de Santa Rosa. Se nos pidió, porque estamos participando de la reunión de la Alianza Global, y para que ustedes tengan una idea, de Argentina hay solamente 3 lugares donde se van a llevar, donde se están proyectando, y es más, esto va a quedar en la página de Naciones Unidas, la experiencia de Santa Rosa, Salta y Viedma, que son los lugares donde nosotros estamos impulsando velocidad 30 y el hecho de ciclovías. Y bueno, y decir también que veo con muchísimo agrado que las alcoholemias, desde que tenemos alcohol cero en Santa Rosa, han tenido una reducción casi del 70% en alcoholemias positivas. Eso realmente está marcando que, a pesar de que uno rezonga, se enoje en mucha gente, estamos logrando lo que tanto estábamos buscando, ¿no? Exacto. Quizás ahora sea por el miedo a las multas, pero esto en un tiempo, yo creo que va a ser como una buena conducta como persona hacia el otro, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que nada, gracias a ustedes, chicos.